parte de Amanzul. Van cargando con sus carros, enfilando pa' su hogar. Van con las manos vestidas de tanto juntar cartón. Ya la noche está muy fría, ellos van en el furgón. Llevando pena y dolor, ahí va el cartón.